lo olvidé. Que muchas cartas mías a ti yo te enviaré. Me mandas mil suspiros, prueba de tu querer. Yo también, amor mío, por ti suspiraré. Entraste.